mil gracias, Señor. Tobolí, Alex Zurdo, para Disciple Record, mi turno. Un honor el que me hayas elegido, a pesar del pasado vivido. El saber que tú andas conmigo, me hace sentir agradecido. Gracias a papá, agradecido.